Ya comenzó El Renegado, muchachos. Ya llegamos para acompañarte, como siempre, desde los estudios del Renegado Producciones. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? Siempre les pregunto para iniciar el programa del día de hoy. Programa que nos acompaña en la cortina musical hoy, el maestro Robert Palmer. Simplemente irresistible, cantaba Robert Palmer, y así estará el programa el día de hoy, simplemente irresistible. Tenemos muy buena música para hacerte viajar a la nostalgia, para sorprender tus oídos, como siempre, en esta La Terapia Musical del fin de semana. Pónganse cómodos porque hemos preparado un tremendo programa. Estaremos hablando de Top Gun 2. Aparecieron las primeras imágenes y nosotros ya la compartimos en nuestra página Renegado Producciones, y hoy te traemos mucha más información. Estaremos con las secciones habituales, un día como hoy, fiebre de cine, y también estaremos hablando de noticias exclusivas, como siempre, del Renegado. Por ejemplo, estaremos hablando de que cumplió años esta semana Kylie Minogue. Estaremos también con otra cumpleañera, la vocalista del grupo Roxette. Estaremos con Spandau Ballet. Esto y mucho más en tus Renegados, que ya comenzó. A compartir nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Gracias por sus comentarios, como siempre. Una vez terminado el programa, les digo, dejamos el programa alojado en nuestra página para que lo revivas las veces que quieras. Buena cortina, ¿eh? Simplemente irresistible, Robert Palmer. Mira, otro poco, por favor. Oye, nos decía a través de nuestra página durante la semana Gina, una vez terminado el programa, nos dijo: oye, me encantó el programa, sobre todo por la música en especial del capítulo anterior. Así que hemos preparado un tremendo programa y esperamos estar a la altura del capítulo que recién pasó. Y para eso vamos a abrir de inmediato el capítulo del día de hoy. ¿Qué les parece si se ponen cómodos? Bienvenidos al Renegados. Soy el René. Lo que comienza a sonar es Right Side Fred en Renegados. Too sexy for my love. Love's going to leave me. It hurts. And I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party. Too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk, yeah. I do my little turn on the catwalk. Too sexy by far. And I'm too sexy. little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat. Too sexy for my cat. Poor pussy. Poor pussy cat. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. And I'm too sexy for this song. Qué rico estar de vuelta ya en el estudio para acompañarte como cada fin de semana una vez más. Ya partimos el programa, lo que sonaba es I'm Too Sexy de Ryside Fred para abrir el capítulo del día de hoy. ¿Han revisado nuestra página Renegado Producciones? Ahí siempre estamos nosotros compartiendo contenido exclusivo. Y es así como esta semana te contamos que Tom Cruise ya había subido imágenes a su cuenta de Twitter de la película Top Gun 2. Ya comenzó el día 1 de grabación y subió imágenes. De esto te contamos más detalles a continuación. Fue el jueves, ¿eh? El jueves pasado Tom Cruise compartió la primera imagen de Top Gun 2, la esperada secuela de la exitosa película de acción de 1986. En redes sociales, el protagonista del film anunció el inicio de los rodajes, que estarán bajo la dirección de Joseph Kosinski. Este director, para que se hagan una idea, hizo la película Tron Legacy y también la película Oblivion, que trabajó ahí también con Tom Cruise. En la imagen, Cruise aparece caracterizado como Pete Mitchell, alias Maverick, mirando a su nave, el caza F-14A Tomcat, acompañado por el texto Feel the Need, siento la necesidad, en referencia a una de las frases más recordadas de la película original. La cinta, titulada oficialmente Top Gun Maverick, se estrenará el 12 de julio del 2019 y se ambientará en la actualidad con Mitchell y un grupo de pilotos que deberán lidiar con las nuevas tecnologías de guerra como los drones. Así que los fanáticos de la cultura retropop ya saben, se está preparando. Ya comenzaron las grabaciones de Top Gun 2 y te lo contamos en tu Renegados. Si quieres recordar, si quieres disfrutar, nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es parte de la banda sonora de la película Top Gun en Renegado. Yeah. Sigues en la sintonía del Renegados. ¿Cuánto frío? ¿Con cuánto frío llegó el mes de junio? Ya estamos instalados en el mes de junio. 2 de junio, hoy capítulo estreno, te contamos qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, 2 de junio, pero de 1941, nace el músico británico Charlie Watts, miembro fundador y baterista del grupo The Rolling Stones. Destaca no solo por su virtuosismo como músico, sino por mantenerse alejado de los escándalos. Aun cuando es un enamorado del rock, también le apasiona el jazz, género que desarrolla en los últimos años junto a otros colegas. Hoy está de cumpleaños el maestro británico Charlie Watts. También un día como hoy, pero de 1992, un 2 de junio, pasa lo siguiente. Mira, Freedom Williams deja CMC and the Music Factory. También interpone una demanda por 10 millones de dólares contra el grupo y también contra sus líderes, contra David Cole y Robert Cliveless. Oye, esta noticia, mira, tengo para que nos vamos a la música de inmediato con Rolling Stones y que nos vamos también con CMC and the Music Factory. ¿Qué dicen? Yo creo que hemos tocado muchas veces Rolling Stones, así que nos vamos de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es CMC and the Music Factory en Renegados. Shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will fool this fool. Party people in the house, move. I'm my command. Now hit the dance floor. It's gonna make you sweat till you bleed. Is that open up? Indeed, I paid the price to control the dice. I'm more precise to the point. I'm nice. The music takes control. Your heart is so unfold. Your body is free and behold. Dance or you can't dance or you can't dance no more. Get on the floor and get raw. Dip, come back then upside down. Easy now. Let me see you move. Seguimos haciendo el Renegado desde los estudios del Renegado Producciones. Como siempre, acompañándote con la mejor música 70, 80, 90, de todo un poco para acompañarte en este fin de semana y también durante la semana, donde quiera que estés, en tu trabajo, camino a tu trabajo, donde quieras, revive nuestro programa porque todos los capítulos están en formato podcast. ¿Cuántos temas hemos rescatado durante todos los capítulos del Renegados? Desde el 2006 hasta ahora hemos traído muchos recuerdos hasta tus oídos. A propósito de recuerdos, ¿saben quién estuvo de cumpleaños esta semana recién pasada, hace muy poquitos días? Estuvo de cumpleaños la gran Kelly Minogue. Kelly Minogue cumplió 50 años esta semana y te queríamos contar que la exitosa cantante de pop y actriz australiana, como les decía, llegó ya a sus 50 años de edad. Aunque su carrera musical comenzó a fines de los 80, nuestra década alcanzó fama mundial por su álbum Fever en el 2001. Minogue, que a la fecha ha vendido más de 80 millones de copias en todo el mundo, lanzó recientemente su último disco Golden, su duodécimo álbum de estudio. Además, hay que acordarse que en febrero de este año estuvo de paso de visita por Chile para ser parte de la Fórmula E. Así que hoy queríamos rescatar, recordar a la gran Kelly Minogue. Grandes artistas estuvieron de cumpleaños durante la semana. De hecho, en el siguiente bloque o un poquito más adelante te vamos a contar de otro cumpleaños importante, también vocalista de una de las bandas más famosas de los 80. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Kelly Minogue en Renegados. My little baby says no. Cada sábado a eso de las 20 horas estamos aquí en el estudio del Renegados Producciones para acompañarte con un nuevo capítulo de este Tu Renegados. Seguimos avanzando en el programa del día de hoy y no solo de música vive el hombre, también de cine, también del séptimo arte y te lo contamos a continuación en Fiebre de Cine. ¿Cuál fue la última película que fueron a ver, muchachos? Bueno, yo la semana pasada les conté, lo último que fui a ver fue la película Star Wars Han Solo. Había polémica a propósito con esta película por culpa de Deadpool, dicen por ahí. Al parecer las fechas de estreno en simultáneo no fue una muy buena idea, sobre todo para la taquilla de las películas, y Han Solo no habría cumplido las expectativas que tenían para su estreno. Pero te vamos a contar las películas que siguen en cartelera esta semana y también un par que llegan a los estrenos. A ver, mira, Amor de Medianoche es una película romántica que se agrega a la cartelera esta semana. También para los más pequeñitos, Animales en Apuros, película animada, también se suma a las películas ya estrenadas y que han tenido mucho éxito. Me refiero a Avengers Infinity War, que lleva prácticamente por su segundo mes en cartelera y rompiéndola aún con todos los récords. Deadpool también en los primeros lugares de cartelera. Se mantiene también la película Desobediencia de Sebastián Lelio, que también hemos recomendado. Como ya les decía, Han Solo ha partido muy lento, pero probablemente va a seguir subiendo sus recaudaciones. Hay que estar eligiendo ahí, o me voy con las películas de Marvel o me voy con las películas de Star Wars, pero creo que hay espacio para ambas películas, así que de todas maneras se las recomendamos. Esta semana también se estrenó la película Los Versos del Olvido, que es una muy buena, muy buen dato para ir al cine. Pero me voy a quedar con una película en particular: Historias de Ultratumba. ¿Les gustan las películas de terror? Te voy a contar que el director Andy Niemann está a cargo de esta película. Martin Freeman, Nicholas Burns en la actuación. Y esta película trata de un escéptico profesor, Philip Goodman, que se embarca en un viaje hacia lo terrorífico tras encontrarse un archivo con detalles de 3 casos inexplicables de apariciones. El título original es Ghost Stories, pero a nuestro país llegó como Historias de Ultratumba. Y esta es precisamente la película que te recomendamos esta semana en Fiebre de Cine. Tres historias para ir a disfrutar, al estilo de Cuentos de la Cripta. Tres historias. Historias de Ultratumba es la película que tienes que ir a ver esta semana. Pero nos vamos a la música, vámonos con música de películas. Lo que comienza a sonar es un mega clásico, de todas formas. Lo que comienza a sonar es parte de la banda sonora de la película Flashdance en Renegado. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears. in a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. Compartir nuestros contenidos, no olvides compartir nuestro programa y por supuesto nuestra página Renegados Producciones. Esta semana nuevamente llegaron muchos amigos, seguidores de esta gran comunidad. Así que recuerda toda la semana compartir, compartir y compartir para que agrandemos cada vez más esta gran comunidad de Renegados. De fondo, Rock Set. Se los anticipé hace poquitos días atrás, de hecho el miércoles tuvimos un nuevo cumpleaños de una de las grandes artistas de la década de los 80. Me refiero a la vocalista de la banda que tenemos de fondo, Rock Set. 60 años cumplió este miércoles pasado la cantante sueca Mary Fredriksson, quien alcanzó fama mundial tras ser la vocalista del dúo Rock Set que escuchamos de fondo. Esto junto, obviamente, en la guitarra junto a Per Gisley. El conjunto logró un gran éxito a fines de los 80 y comienzos de los 90 gracias a éxitos planetarios como The Look, oye, tantos otros, Dangerous, Joyride, que estamos escuchando de fondo, la cantante que también cuenta con una carrera de solista en paralelo, debió retirarse de los escenarios el 2016 por problemas de salud, pero esta semana nosotros queremos recordarla y rescatarlas, ya que la maravillosa Mary Fredrickson cumplió 60 años. Todo el poder femenino en el capítulo del día de hoy, ¿eh? Ahí recordábamos a Kelly Minogue, que estaba de cumpleaños esta semana recién pasada, y ahora a la gran Mary Fredrickson. Nos vamos a la música con uno de los grandes éxitos de esta banda Roxette, un éxito de 1988. Lo que comienza a sonar es Dangerous en Renegados. doesn't know where love has gone. She says it must be youth that keeps us feeling. De fondo, Spandau Ballet. A face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying. La voz inconfundible del vocalista original de la banda, Tony Hadley, aquí en este gran éxito. Tengo noticias de la banda, principalmente. Tienen buenas noticias luego de la separación junto a su vocalista original. Spandau Ballet ya tiene un nuevo vocalista, después de que su histórica voz, que escuchamos de fondo, Tony Hadley, abandonara la banda a mediados del año pasado. Según publica la prensa británica, el escogido es el actor y cantante Ross William Wilde, de 30 años. En el Reino Unido alcanzó cierta notoriedad por dar vida a Elvis Presley en un musical llamado Million Dollar, donde justamente conoció al bajista Martin Kemp. De ahí habría dado paso a que tienen la suerte ahora de ser el vocalista de Spandau Ballet. Me tocó ver, ya fue el año pasado, increíble, el año pasado, estar en el concierto de Spandau Ballet con su vocalista original. Me refiero al concierto de Tony Hadley, más que de la banda, y todavía mantiene una voz increíble. ¿Por qué se dividieron? Mira, nunca estaba muy claro, pero Tony Hadley dejó entrever que al parecer era un problema de la banda más que de él como vocalista. Wilde, el nuevo vocalista, lanzó su álbum debut del 2016 y hará su primera presentación con Spandau Ballet el 6 de junio en el Club Subterránea de Londres. La agrupación subió un video a YouTube donde se ve por algunos segundos su nuevo vocalista. A comienzos de julio del año pasado, Hadley, el vocalista original, explicó que su salida de la banda fue debido a circunstancias fuera de mi control. Ahí deja ver que hay un problema más de la banda que de él. Y es con profundo pesar que estoy obligado a declarar que ya no soy un miembro de la banda Spandau Ballet. Y como tal, no voy a estar actuando junto a la banda en el futuro, dijo en esa oportunidad. Hoy te contamos, Spandau Ballet tiene nuevo vocalista, Ross William Wilde. Y te enteraste en exclusiva por El Renegado. Qué buena música, qué recuerdos. ¿Les parece que nos vamos de inmediato a la música? ¿Nos vamos con un lento de Spandau Ballet? Yo me imagino que muchos ya sabrán con qué nos vamos. Debe ser uno de los temas más hermosos, uno de los lentos más hermosos de la época. Pónganse cómodos, alejen a todos los que no quieran escuchar la música, pónganse sus audífonos, denle volumen a su equipo de música, a su computador, y comiencen a disfrutar. Lo que comienza a sonar es Spandau Ballet, True en Renegados. Come back again. Why do I find it hard to write the name? Ya estamos llegando al último bloque del programa del día de hoy. Capítulo estreno que puedes llevar hasta tus oídos a través de nuestra página Renegado Producciones. Y recuerden, compartir para agrandar esta gran comunidad de renegados es su misión. Así que les dejo ese encargo de compartir nuestros contenidos. Y si te gusta nuestro programa, a recomendar, muchachos. No hay nada mejor que el boca a boca. Así que si queremos agrandar esta gran comunidad, sigamos reviviendo, rescatando toda la cultura pop de los 80 en este Tu Renegados. Noticias Ann Wilson detalla álbum tributo a fallecidos íconos de la música. Seguimos con mujeres, ¿ah? ¿Eh? Hoy increíble, a toda la pauta con todo el poder femenino. Ann Wilson, si no se recuerdan muy bien por el nombre, es la vocalista del grupo de los 80s de la banda Heart. Ann Wilson alista el lanzamiento de su nuevo disco en solitario, Inmortal, el que la voz del grupo Heart rendirá homenaje a fallecidos íconos del pop y del rock. La cantautora estadounidense lanzará el álbum del 14 de septiembre y en él versionará temas como A Different Corner de George Michael, Back to Black de Amy Winehouse, entre otros. Mira, estaba mirando el tracklist porque ya se adelantó y tiene tremendos temas, ¿eh? Va a estar haciendo versiones del tema, por ejemplo, Luna de Tom Petty. También va a estar haciendo algún homenaje a The Eagles con Life in the Fast Lane. Oye, se ve bueno, ¿eh? Me gustaría tener este trabajo de todas maneras. En un comunicado, Wilson explicó cómo el proyecto evolucionó y llegó a este título llamado Inmortal. Dijo así: sus almas pueden haberse ido, pero las canciones serán su resonancia para siempre. Ellos fueron poetas de nuestros tiempos y sus expresiones deben ser aplaudidas. La poesía es fundamental. Ya les decía, se viene un buen trabajo. Van a ser 10 canciones. Back to Black de Amy Winehouse. Hoy tiene bastantes temas. Gary Rafferty con Baker Street. Buenos temas de los 80s, ahora reversionados por Ann Wilson de Heart. Así que a prepararse, y cuando ya esté listo este trabajo, cuando ya esté estrenado, de seguro lo sabrás en tu Renegados. Nos vamos con el último tema del programa del día de hoy. Por supuesto, nos vamos con Ann Wilson. Lo que comienza a sonar es Heart en Renegado. Oh, Ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Se nos pasó volando, no sé ustedes, ¿sabes? Por lo menos así me pasó hoy el programa. Mira, te acompaño más de una hora con éxitos, con buena música, con recuerdos. Y algunos me han dicho que se hace un poco corto el programa, ¿eh? Así que les dejo la inquietud. Yo podría alargarme un poquito más, pero hay que ver, ¿eh? Yo lo estuve revisando y varios amigos que nos han dicho que una hora pasa volando. Vamos a estar estudiando a ver si podemos alargar un poquito más el programa. Pero si eso es lo que quieres, hazlo saber a través de nuestra página Renegado Producciones. Nosotros felices de acompañarte como siempre cada semana con los éxitos que son ya parte de la banda sonora de tu vida. Simplemente irresistible nos acompañó hoy el maestro Robert Palmer como cortina musical. Gracias por la sintonía, como siempre les digo, nosotros felices a compartir nuestra página Renegado Producciones. Si te gustó nuestro programa, el boca a boca es muy importante para nosotros, a compartir, a recomendarnos, para que sigamos agrandando la gran comunidad de Renegados. Hoy partimos con Right Side Fred, pasamos por la música, por el cine, hablando de la película Top Gun 2, hablamos de Kelly Minogue, hablamos de Roxette, hoy Spandau Ballet, un programón realmente que preparamos con todo el cariño, como siempre les digo, desde los estudios del Renegado Producciones. Aunque no lo crean, como siempre me quedó contenido para contarles, pero lo guardamos en carpeta para la próxima semana, para el capítulo del próximo sábado. Recuerda que si te gustó este programa lo puedes revivir las veces que quieras también a través de nuestra página de Facebook Renegado Producciones, ya que estamos ya en formato podcast. Es solo volver a entrar al link y darle play para compartir. También a compartir nuestro link por WhatsApp para que sigamos agrandando, como siempre les digo, la gran comunidad. Oye, voy a quedar encalillado, como decimos acá, nuevamente. Mira, Ángela Bastidas, la semana pasada me pidió un tema de Robbie Williams. Y habíamos tocado Robbie Williams, pero ella quería escuchar Film. Ángela, lo lamento mucho, pero se nos acabó el programa nuevamente. Así que ahora sí, el próximo programa vamos a abrir con Robbie Williams y Phil, para no repetirlo de un programa a otro. Gracias por estar siempre en la sintonía. Al Patricio, a la Yesenia, a todos los amigos que siempre están compartiendo, al Juan Carlos, que también siempre está compartiendo en nuestra página. Vaya, para todos ustedes un gran saludo. Me comienzo a despedir, a la Valeria, a la Cecilia, a todos los amigos que están en sintonía. Que tengan una buena semana, a compartir junto a sus familias. Y recuerden, en 7 días más nos volvemos a juntar aquí en los estudios del Renegado Producciones, para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegado. Que tengan buena semana. Nos vemos. Chao.